Leer es un placer. Disfruta la lectura con tus hijos. Saber disfrutar la lectura abre las puertas del aprendizaje. Por eso es esencial practicar esta habilidad en casa. ¿Cómo hacerlo? Debe ser una actividad constante que se practica a diario. Es bueno tener un lugar y una hora fija para la lectura. A mucha gente le gusta leer en cama antes de dormir, por ejemplo. Leer es un gusto. Entonces, el tiempo de la lectura debe ser un rato placentero para disfrutar en familia. Deja que tu hijo escoja los libros que más le interesan. Procura facilitar la diversión ayudándole a sacar lo mejor del texto. Por favor, no busques cada palabra desconocida en el diccionario, ni insistas que tu hijo saque una moraleja del cuento que está leyendo. En casa la lectura es un placer, no una tarea. Antes de entrar de lleno al texto, deja que tu hijo viaje un poco por el libro, que vea los dibujos, los títulos de los capítulos, el tamaño y peso del tomo. A la gente que nos gusta leer, nos encanta probar un poco antes de empezar a degustar un texto. También es importante echar a andar la imaginación para abrir el apetito. Hay que dar vida a los libros. Si hay diálogo, asigna los papeles. Tú eres el dragón y yo voy a ser la princesa. Usa una voz diferente para actuar tu papel y anima a tu hijo a hacer lo mismo. El sonido del lenguaje es muy importante para la comprensión y puede ser el gancho para que tu hijo se involucre más en su lectura. Lee a tu hijo en voz alta. Comparte con él tus textos favoritos. Está comprobado que los niños cuyos padres les lean tienen todas las ventajas en el desarrollo del lenguaje. Da un buen ejemplo. Deja que tu hijo te vea leer el periódico, artículos profesionales o novelas. Incorpora comentarios sobre tu lectura en la plática en casa para que la lectura se vuelva parte de las actividades familiares.